Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no esté existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Una nueva edición de Planeta Racing Radio, edición del día viernes. Esta vez no soy Hacha ni Juan Broncini el que les habla, sino Axel Anzolea, el productor de este programa, uno de los productores, porque también está con nosotros Candela Cypher. Y hoy tenemos una edición especial, como fue la vez que jugamos contra Newell's Old Boys, desde el estadio, desde el Cilindro Mágico de Avellaneda. En un ratito tendremos una comunicación con Juan y con Mati Fernández desde el estadio. Recordamos las vías de comunicación. Pueden comunicarse con nosotros a través de Charla y Café Hablemos de Racing en Facebook, en Planeta Racing y Racing Club Avellaneda. También al Twitter, arroba Planeta Racing y arroba Planeta Racing RC. Ya tenemos la comunicación con Juan y Mati del estadio. ¿Me pueden escuchar? ¿Qué haces, Axel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Todo bien. ¿Cómo le están pasando ahí en la tarde mágica en Avellaneda? Bien, acá en el Coliseo, obviamente, solos. Como loco malo, se podría decir. Todavía no se han abierto las puertas para que la gente empiece a ingresar. Es bastante temprano, ninguno de los dos equipos ha arribado. Pero bueno, ya estamos aquí para hacer la previa de lo que será un partido donde no hay mañana. Racing tiene que ganar sí o sí, y viene un rival complicadísimo como Vélez. Así que arrancamos. ¿Cómo está todo allá en la radio? ¿Está todo listo? Sí, está todo listo. Tenemos ahora en la operación a Martín, porque Nahuel tuvo unos inconvenientes. Uh-huh. Así que bien, estamos tranquilos con Candy y Martín. Mati bien. También está por ahí, te quiero saludar. A ver, te lo voy a pasar a Mati. Dale. Que te salude. Hola, Axel, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien? ¿Cómo les ¿Qué reciben en este día con la llegada de Mostaza como técnico para debutar en el banco una vez más, ¿no? Tercer ciclo. Sí, totalmente. Yo supongo que habrá sido también parte de la gana de la gente de venir a la cancha para ver justamente el retorno de Mostaza en su tercera etapa en el club. Recordemos que en el día de ayer, final del día de ayer y comienzo del de hoy, se terminó de cerrar lo que es la habilitación provisoria, medio rara, para Mostaza Merlo, para poder sentarse en el banco de la academia. Lo que recordamos en el programa de ayer, supuestamente $300,000 tenía que pagar el ex entrenador de Estudiantes, de River y demás. La consulta que le hicieron a Blanco, el presidente de Racing respondió que de su bolsillo y del club no iba a salir un peso, que ese era el problema del dossier de Mar del Plata con Merlo. Finalmente, bueno, la AFA le otorgó una habilitación provisoria, como decíamos, y Mostaza va a estar en el banco, así que a aquel hincha de Racing que esté escuchando, sepa que lo va a poder ver al ex jugador de River dirigiendo la academia nuevamente. Bueno, muchachos, los dejo, que sigan desde el estadio. Nosotros vamos a seguir con la producción con Cande. Así que mucha suerte y excelente programa. Bueno, arrancamos entonces. Lo primero que le vamos a decir, y que estaría bueno que también ustedes lo reflejen en redes sociales, muchachos, que se armen de paciencia para venir a Avellaneda, porque los accesos, tanto la autopista 25 de Mayo, que después se une con el puente Pueyrredón, y el mismo puente Pueyrredón desde la entrada de la 9 de julio, está muy colapsado. La bajada de la avenida Belgrano también, yo vine hace un ratito nada más y la verdad está bastante demorado, así que la gente que tiene intención de venir a la cancha y tratar de estar más o menos horario, dependiendo obviamente las distancias, va a tener que empezar a salir porque está todo bastante congestionado. Obviamente acá en el cilindro no se nota porque no se han abierto las puertas, muy poca gente ha entrado por la parte donde entran los socios a hacer deporte, por el lado del bar, pero el resto, la gran cantidad de gente todavía no ha arribado aquí a Avellaneda y también eso será motivo de congestión dentro de un rato. Nosotros, arrancando la previa, lo que decimos es más o menos que el equipo está casi confirmado, ya es lo que se venía manejando desde ayer en el último entrenamiento de Mostaza, ahora lo vamos a hablar bien con Mati. Hubo inferiores hoy, vamos a estar en un ratito con los resultados desde el estudio. Pero arrancamos a hablar de lo más importante. Mostaza estará en el banco de los suplentes. Se dio una habilitación provisoria. Esta inhibición que para algunas personas no existió nunca, y sí había existido por el lado de Aldo Civi. A Darío Franco se lo había habilitado para poder dirigir al club marplatense, y por eso mucha gente había entrado en la confusión de que Mostaza no tenía nada que ver ya con Aldo Civi. Pero él no presentó renuncia, tampoco fue echado del club, porque imagínate que si lo echa el club, estaríamos hablando de un despido que lo tendrían que indemnizar. O sea, en todas esas cosas se termina dando este conflicto que hoy se resuelve con una habilitación provisoria, pero uno no cree que más allá de la semana que viene pueda seguir estirándose. Además es una semana larga porque hay elecciones, pero al mismo tiempo la parte que tiene que ver administrativa de casi todo el país va a estar abocada a eso, así que los organismos van a tener que trabajar bastante rápido si Racing y Aldo Civi quieren resolver este conflicto, que en realidad no es de Racing, es de Merlo con Aldo Civi, pero hoy la gente que va a venir al cilindro va a poder recibir al entrenador que más alegría le dio al club en los últimos años, así que el primer paso para la gente está dado, la gente que viene al estadio va a estar con ganas de saludar a este entrenador que viene con todo su cuerpo técnico, y que ya ha hecho cosas importantes, como por ejemplo dejar afuera a Agustín Pelletieri. Mati, tal vez haya sido esa la noticia más importante que nos dio la semana en materia futbolística. Sí, fue una bomba absolutamente lo de Pelletieri, no se esperaba, sí quizás que saliera el equipo titular por su muy bajo rendimiento en los últimos partidos, pero no que quedara directamente afuera de la lista del convocado. El presidente Víctor Blanco aseguró en las últimas horas que con otra radio que no tuvo nada que ver el tema contractual de Pelletieri. Recordemos que la comisión directiva de Racing decidió no renovarle el contrato al mediocampista que en su momento jugó en Lanús, que salió campeón en aquel equipo, y se especulaba con alguna posible molestia de uno de los referentes que tiene Racing hoy con respecto a esa cuestión. Blanco dejó claro que no fue por eso. Lo cierto es que Mostaza también aseguró lo mismo en la conferencia de prensa, que fue solamente por lo futbolístico. La cuestión es que Pelletieri no está entre los 18 de hoy, que luego con el desarrollo del programa obviamente contaremos quiénes serán los 11 de arranque y los 7 que irán al banco de los suplentes. Otra novedad importante es el debut de Ismael Quiles con la camiseta de Racing, el exjugador de Colón y de Quilmes, que hasta aquí increíblemente en 11 fechas no había jugado. Bueno, será hoy de la partida en el equipo de Mostaza, si es que Merlo para el mismo equipo que puso ayer en la práctica. Otro dato saliente tiene que ver justamente con la exclusión de Matías Caiz del primer equipo, un hombre que venía teniendo mucha continuidad, en este caso Esteban Sabelhich será su reemplazante. Lo que tiene que ver con Viola también hay que decirlo, porque hoy se cumplen 28 días del desgarro de 7 milímetros del autor derecho que sufrió a los 3 minutos apenas el día que Racing perdió en este estadio 1-0 contra Newell's. Muchos especulábamos, me incluyo, con que Viola iba a jugar aunque sea unos minutos hoy. Finalmente no va a ser así, prefieren guardarlo y darle 10 días más, lo que separa a Racing de este partido del encuentro contra Olimpo en Bahía Blanca, que será el lunes 28. Por eso Viola tampoco está ni siquiera en el banco de los suplentes. El desgarro, uno más de Mauro Camoranesi, que seguramente no jugará mucho más partidos con la camiseta de Racing. Y por último, decir lo de Mario Regueiro, una mezcla de depresión y lumbalgia, dejan afuera al ex jugador de la selección uruguaya por el resto del campeonato, creo yo, con la camiseta de Racing. Así que con estas bajas, por un lado por lesión, por otro lado por decisiones futbolísticas, Racing afronta bastante diezmado el partido contra Vélez. Vamos a ver qué es lo que sucede. Después, como ya les conté, estaremos dando los 11 de arranque. Me parece, Juan, y que tenemos que ir a la primera tanda. Sí, ya estamos cerca de la primera tanda. Después vamos a empezar a desarrollar formaciones. También vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con una mala jornada de inferiores frente a Boca, que jugaron en el Tita y en Casa Amarilla. Así que vamos a ir a la primera tanda en Planeta Racing. Le decimos a Martín que la mande. Y en un ratito volvemos del cilindro de Avellaneda, porque aquí 20-30 la Academia tiene que ganar frente a Vélez. Se gana. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Things done. ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Continuamos con más Planeta Racing hasta las 19 horas por radio arroba FM 105.1, zona norte, y Planeta Racing RC, la página para escuchar el reproductor. Estamos enganchados de ahí. Ahora en unos minutitos estaremos hablando nuevamente con Matías Fernández y con Juan Ignacio Broncini. Ahora los conectamos y seguimos con ellos desde el cilindro de Avellaneda. Volvemos, Axel, estamos en el cilindro de Avellaneda. Y bueno, arrancamos la previa. Lo primero, para decir que lo hablábamos recién con Mati fuera del aire, todavía la formación de Racing es apresurado decirlo, si bien hubo un ensayo bastante formal ayer en el que paró un equipo tras la salida de Agustín Pelletieri, no podemos confirmarlo porque fueron pocos los entrenamientos. Y tal vez Mostaza a último momento decida alguna modificación o analice el rival de otra manera. Pero Mati, sin embargo, entrenó un equipo y más o menos es el que se espera que puede llegar a poner. Sí, totalmente. La práctica del otro día incluyó 4 cambios. Mostaza, con respecto al equipo que dio una muy mala imagen y cayó contra Estudiantes de La Plata 1-0 en la cancha de Quilmes. Esto no quiere decir que vayan a ser los 11 titulares. Lo que paró el otro día fue con Saja en el arco, el debut de Quiles como lateral derecho, como decíamos, en el primer bloque, Ortiz, Sabel Hitch y Corbalán. En la mitad de la cancha, José Luis Gómez, que venía siendo lateral, un poco más adelantado como volante por la derecha. Agustín Pelletieri dejó el equipo, como decíamos antes también, y en su lugar ingresó el juvenil Roleiser, una sorpresa hasta aquí en lo que va del campeonato, con Bruno Zuculini, claro, está compartiendo ese sector. Por el sector izquierdo, si se quiere, también puede llegar a haber una sorpresa, porque lo puso Diego Villar, pero habrá que estar atento quién puede llegar a jugar en ese sector. A mí me resulta raro que sea de la partida Villar por ese lado, aunque lo confirmará, yo supongo, 19:30, más o menos una hora antes del partido, el equipo. Y arriba Luciano Vieto junto a Rodrigo De Paul, un hombre que viene jugando bastante mal también en los últimos partidos. Veremos si Mostaza le da la chance. En principio eso sería los 11, aunque claro, no se puede definir nada absolutamente. Los 4 cambios que decíamos, el de Saber Hitch por Cajáis en la defensa, quizás el más sorpresivo en lo que va del torneo. Lo que comentábamos también de Roleiser por Agustín Pelletieri, que ha quedado directamente afuera de los convocados, y es una bomba también esa, en la mitad de la cancha. También Ismael Quiles sería titular, lo que decíamos. El debut, vamos a ver cómo le va al ex hombre de Colón y de Quilmes, el debut en la fecha 12 para él, algo extraño. Fue uno de los primeros refuerzos de Racing junto con Nelson Ibáñez, recuerdo, pero ingresaría al equipo entonces en lugar del desgarrado Mauro Camoranesi, y por último lo de Villar por Gabriel Auche. Esas serían entonces las 4 modificaciones en principio, como decimos, no hay nada confirmado, pero puede llegar a ser ese el 11 de Racing para esta noche. Del otro lado, Vélez, el equipo de Ricardo Gareca, que puso en duda su continuidad después del 1-2 con el Impo en el Amalfitani, pero finalmente durante la semana se confirmó que seguirá siendo el entrenador de Vélez, con Sosa, el uruguayo, en el arco, los 4 del fondo, Cubero, Tobio, Sebastián Domínguez, Emiliano Papa, en la mitad de la cancha Agustín Aliones, Cerro, Canteros, Cabral, y la dupla ofensiva temible del Fortín, Prato y Zárate. Esos serán los 11 de Gareca. A ver, tenemos informaciones para desarrollar en la previa con una muy buena producción ahí de Axel Anzoliaga y de Candela Seifer. Los bancos de suplentes, por ahora, obviamente el de Racing sin confirmar, como no está confirmado el primer equipo, de un Racing que saldrá 18:30 más o menos del centro de la ciudad de Buenos Aires, y yo te digo que 7:15 y 20 y hasta y media podría llegar aquí al cilindro, porque va a estar complicado el tema del acceso. Tendrían que salir un ratito antes, pero bueno, esa es la información que nos han dado aquí. Nelson Ibáñez, Luis Ibáñez, Caiz, Bataglia, Melillo Auche y Martínez, los suplentes de Racing. Los de Vélez, Aguerre, Cardoso, Romero, De Sábato, Brian Ferreira, Insúa, Cáceres y Rescaldani. Serían los suplentes de los últimos 6 partidos, 5 victorias de Vélez y un empate. El último triunfo de Racing fue en el 2010. Luguercio, Bieler y Jacob, el 3-1 de la Academia en el clausura. En el inicial 2012 ganó Vélez 1-0 en el torneo de hace un año nada más. En este estadio fue el 1-0. Y bueno, la estadística es bastante mala de un Vélez que lo está dominando a Racing desde hace tiempo. y que hoy llega con alguna que otra urgencia, porque viene de perder con Olimpo, algo muy atípico para un equipo como Vélez, que suele ser muy serio hasta en sus resultados, hasta en su regularidad. Pero bueno, hoy le llega esa irregularidad, hay que ver si el flaco Gareca continúa. En diciembre se le termina su contrato y veremos qué es lo que puede llegar a suceder en ese tema. El árbitro será Fernando Echenique. Un partido dirigido a Racing fue el 3-1 contra el Wolves. Lo comentábamos ayer del torneo pasado, aquel 3-1. Con Vélez solamente dirigió el empate por Copa Argentina, donde quedaron afuera con Rosario Central en esta edición de Copa Argentina, a principio, obviamente en 2012, que fue cuando se arrancó a jugar la Copa Argentina 2012-2013. Hoy también, Mati, hubo una jornada de inferiores, y la verdad los resultados, si bien en los últimos partidos no vienen siendo tan buenos, sorprende que se hayan dado estos resultados, fue bastante negativa. Sí, totalmente, solamente 3 puntos de 18 ha conseguido Racing en las inferiores hoy, una marca muy mala, está bien que el rival fue Boca, hay que decirlo, 3 goles a favor para Racing y 13 tantos en contra, solamente la quinta obtuvo una victoria contra el conjunto Ceneice, después fueron 5 derrotas, así que bueno, una jornada negra, por decirlo de alguna manera, en lo que tiene que ver con las inferiores académicas. Lo que decías del Vélez Racing de los últimos años es muy interesante, porque vos sabés que Racing le llevaba a Vélez 11 partidos en el historial antes de esta racha de 6 que venís marcando vos, y como de esos 6, Vélez ganó 5, achicó a 6 su desventaja en el historial, por lo menos hablando del profesionalismo. En el amateurismo Racing le saca una ventaja un poquito más grande, pero de profesionalismo son 6 solamente los triunfos de Racing sobre Vélez en el historial. El último aquí fue 0-0, recuerdo que era un gol Zuculini prácticamente abajo del arco, con una versión bastante floja de Vélez aquel día, y los 5 anteriores, como vos decías, Juan, los ganó Vélez, así que una racha bastante importante a favor del Fortín en los últimos años. El 1-0 que decías vos fue en el Amalfitánico con el gol de Prato. Racing llegaba, no sé si peleando el campeonato, pero entre los 5 primeros en aquel momento, y un rebote del arquero terminó con Prato convirtiendo y dándole los 3 puntos en aquel momento al equipo de Liniers. Así que muy parejo todo. En los últimos años se sabe que Vélez ha sido superior a Racing, pero habrá que ver qué pasa hoy. Vélez, hay que recordarlo, viene de 2 derrotas consecutivas y en los 2 partidos iba andando 1-0 con gol de Mauro Zárate. Perdió La Plata 2-1 con Gimnasia y luego cayó en su estadio, en el Amalfitani, 2-1 también contra el Olimpo de Walter Teró. Muy bien, mientras aquí se acaban de abrir las puertas de la parte de Colón, Italia, y la gente empieza a llegar ya con un poco más de fluidez, completamos lo de las inferiores. En el Tita, la séptima 0-4, la octava 0-1, la novena 1-2. Y en el predio La Candela de Ciudad de Evita, creo que es el Sindicato de Empleados de Comercio, si no me equivoco, el predio que utiliza Boca, un muy lindo predio en el cual estuve, ganó la quinta 2-1, la cuarta perdió 1-0 y la sexta 4-0. Fueron los resultados de las inferiores en una jornada magra, está bien, contra las inferiores de Boca, que siempre tiene buenos nombres, pero igualmente es un resultado bastante raro, sabiendo que Racing tiene supuestamente en inferiores puestas bastantes esperanzas. Vamos a ir a la segunda tanda en Planeta Racing, dejamos que también descansen los chicos con un temita y ya después volvemos y seguimos hablando de la previa y veremos si la gente quiere salir al aire un poco en esta previa, que ya empiezan a llegar de a poquito nada más. El partido es 20:30 y aquí en Planeta Racing estamos haciendo la previa, ya volvemos. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Seguimos con más Planeta Racing por Radio Robo hasta las 19 horas y seguimos también en comunicación con Juan Ignacio Broncini y Matías Fernández del Estadio Presidente Perón, el Estadio de la Academia. Juan, ¿me escuchás? Sí, te escucho, querido polaco Axel Anzoleada, estamos aquí. ¿Sabes que recién me dijeron, capaz que vos me lo podés confirmar? A ver. ¿Nelson Vivas se peleó con alguien en la tribuna de Quilmes? Exactamente, parece ser que Nelson Vivas se trompió con un hincha porque eran demasiados los insultos y el DT de Quilmes, que no sabemos si seguirá haciéndolo después de este episodio, fue a buscarlos a los hinchas y al parecer se peleó con uno a puño limpio. Y también al mismo tiempo parece ser también que jugadores de Huracán como Pozo y Leandro Díaz ya le dijeron a Marchi que no quieren continuar en el club debido a las apretadas y amenazas. Este es el fútbol argentino que tenemos. Sí, increíble. Y recordemos que la fecha pasada hubo incidentes aquí. La fecha pasada donde Racing jugó de local con Rafael en el 1-0 hubo incidentes con la gente y eso es algo que también hay que tener en cuenta. Hoy llega una persona que va a descomprimir en ese sentido, nadie va a estar tampoco, a ver, si bien a los jugadores lo van a mirar y van a ser los primeros apuntados, no va a haber un clima tenso y eso es lo positivo que genera Mostaza. Después, te puede gustar o no su llegada, podés estar de acuerdo o no con lo que le puede dar al equipo la parte táctica, física y técnica, bueno, eso se lo podemos analizar y tal vez hasta tenemos tiempo de analizarlo ahora, pero claramente en el clima que se va a vivir yo creo que la gente hoy va a venir mucho más tranquila porque llega una persona que le dio una alegría importante a Racing, Mati, y me parece que cambia un poco la ecuación en ese sentido. Sí, totalmente. Yo creo que el ambiente aquí de no estar Mostaza sería muy complicado y es verdad lo que decís vos. Me parece que esto descomprime un poco, incluso creo que fue uno de los motivos por los cuales se lo contratamos a Merlo, para descomprimir un poco la situación, porque realmente un equipo que tiene 2 puntos de 33 y que además perdió los dos que jugó en la Sudamericana, me parece que sería hoy un caos de estar un técnico no tan querido por la gente de Racing aquí. Por eso se lo ha contratado de parte y por eso se espera que con este equipo que anda muy mal empiece a sacar resultados. De a poco se va acomodando gente muy conocida por quienes venimos al club con bastante frecuencia, periodistas obviamente que siguen la actualidad de la academia, Seba Ceruti pasó recién también, un hombre que lo sacamos al aire en la previa del Boca 2 Racing 0, lamentablemente, y también está el fotógrafo de la academia, obviamente, Juan Carlos Baldovino, el jefe de prensa, Fabián Alves, que desde muy temprano ha estado acá rondando el playón que está al lado del cilindro, un estadio realmente impecable. Lo que sí le falta que le pinten la mitad, porque han renovado la pintura en la mitad del estadio, la otra mitad no, seguramente para el torneo que viene esté terminada, pero la gente se va acercando de a muy poquito, muy despacito, apenas un puñado de hinchas, no mucho más, muchísima gente de seguridad, no menos de 100 personas de seguridad. En la previa me encargué de ir hasta el fondo, de recorrer todo el anillo este que es enorme, y la verdad que hay muchísima gente de seguridad, gente obviamente que vende bebidas, panchos, hamburguesas, todo lo que hace a un partido de fútbol argentino que a esta altura ya es normal, y lo que decíamos, quizás sobre el final del programa tendremos al equipo de Racing llegando aquí al estadio en micro. Yo calculo que mucho antes de las 7 no se va a dar esta cuestión. Hay que ver también cuándo llega el Vélez de Gareca. Por ahora todo muy tranquilo, clima de partido, pero muy de a poco, y lo que decíamos, vamos a ver si en un rato tenemos la posibilidad de charlar con algún hincha de la academia en lo que es la previa al encuentro contra Pérez. Ahí llegaba Echenique recién con todo el cuerpo de árbitros, acaban de ingresar por el palco de honor. Son los primeros en llegar, todavía el micro de Vélez no lo hemos visto pasar por aquí, hay poca gente, pero lo que hablaba Mati es verdad, si bien no hay público visitante, el operativo seguramente se refuerce sabiendo lo que pasó la última vez. Tal vez se tendría que reforzar más dentro de la cancha y no tanto afuera, porque afuera no suele suceder nada, porque ya la gente se dispersa, es un lugar un poco más grande para que no se den situaciones complicadas. Y yo tengo otra vez, como la última previa acá, me pregunto qué sigue haciendo el vaquero acá. Este hincha caracterizado de Racing, lo tenemos a 3 metros nada más, hablando con la gente como si nada. Este hombre sigue implicado por la causa Nicolás Pacheco. Y me llama la atención que le sigan dejando entrar al club. Yo no sé desde Racing cuándo van a hacer algo, porque la verdad, o sea, miedo no le podés tener porque la persona acá no va a hacer nada, pero mínimamente algún privilegio tiene que dejar de tener hasta que se compruebe lo contrario. Me parece eso, al menos. Yo entiendo que la justicia le haya dado libertad, pero si a vos pasó algo dentro del club, murió una persona dentro del club y esa persona es uno de los supuestos implicados, no lo dejes entrar, hermano. Pero bueno, esas cosas que pasan en el mundo Racing. Volviendo al fútbol, hay que analizar qué pueden proponer ambos equipos. La propuesta de Vélez es clara, es ser un equipo paciente, ser un equipo que tal vez no juegue como juega Newell's con la pelota al piso, que es muy práctico para elbanar ataques, que tiene bien definidos siempre por alguno de los dos costados, un volante que llega al fondo, y todo ese tipo de cosas son las que hay que ver si Racing la va a poder cubrir. La primera es la subida de Agustín Alioni, este volante derecho juvenil que jugó en el último sub-20 con Centurión y Vieto, y que era suplente, tiene muchísima llegada al fondo. Del lado izquierdo juega Cabral, este volante que puede ser volante central o por las bandas, siempre centralizando su juego, obviamente, pero en el medio estarán Canteros y Cerro, seguramente Cerro y Cabral alternando muchísimo lo que tiene que ver en la parte izquierda, la marca, y obviamente liberándole el lugar a Emiliano Papa, una persona que se lo nombró bastante para poder venir a Racing, Emiliano Papa, pero finalmente se terminó quedando en Vélez, el ex lateral izquierdo de Rosario Central. La defensa es la clásica, con Cubero, Tobio, Sebastián Domínguez y Emiliano Papa, como decíamos, y después la delantera es dos delanteros con muchísima movilidad, en los que Racing tendrá que apoyarse en el mediocampo para poder contenerlos, como lo son Zárate y Prato. Prato un poquito menos veloz, pero sí es muy veloz el Mauro Zárate, este chico que viene del Inter, y que habrá que ver qué es lo que sucede con el delantero. Es muy bueno, ha recuperado su nivel, ha convertido goles, le convirtió el gol a Olimpo, pero que finalmente terminó siendo derrota. Habrá que ver qué es lo que sucede, lo decíamos. Mientras aquí llega Agustín Pelletieri, uno de los que hoy nos concentra, obviamente llega por sus propios medios, llegó en su auto particular y ahora ya se estará sumando al vestuario, que obviamente todavía no tiene al plantel de primera división. Pero bueno, habrá que ver. Mati, ¿vos cómo lo ves en la parte táctica de Racing, analizando qué es lo que puede intentar? Creo que dijiste un apellido clave antes y es el de Papa. Me parece que la subida de Emiliano Papa van a ser muy importantes y yo no sé si es por eso que Mer lo pondría al principio, porque repetimos, no está confirmado, a Aquiles y a José Luis Gómez por ese sector, para tratar de frenar al ex hombre de Rosario Central, que realmente le ha dado muchos frutos a Vélez a través de sus subidas por la izquierda, casi terminando de extremo, y me parece que Racing tendrá que prestar mucha atención en ese sentido. El medio es un mediocampo de contención, más que nada. El único que sube y baja permanentemente es Agustín Alione. Los otros tres hombres, que son Cerro, Canteros y Cabrales, son más bien internos, hombres de posesión de pelota, pero sin demasiada velocidad, y habrá que estar atento con algún pase cortado que puedan llegar a meter. Se sabe que esto es fútbol, que a los 2 minutos puede haber un gol y la historia cambia, pero en principio me parece que lo que Merlo trata de controlar es justamente la subida de Alione por la derecha, de Papa por la izquierda, y tratar de contrarrestar con De Paul, que está en un nivel muy bajo, y con Luciano Vieto en la delantera. No hay mucho más que eso de cara a lo que será el encuentro contra Vélez. Alguien que ingresó recién al vestuario es Gastón Campi, un jugador que se ha concentrado en un par de oportunidades en este torneo. Recuerdo, por ejemplo, antes del partido contra Boca en la Bombonera, que fue derrota de Racing, recién ha entrado al vestuario a buscar seguramente algo. Lo cierto es que ha llegado bastante temprano porque el plantel todavía no está aquí y habrá que ver qué es lo que sucede. Tenemos entendido que llegará a las 19, como decía antes, pero tampoco es tan fácil, teniendo en cuenta que el tránsito está realmente complicado, como lo decía antes Juan,

afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. Es ser de Racing. Planeta Racing. Último bloque de la edición del viernes de Planeta Racing Radio por Radio Arroba. Seguimos del Cilindro de Avellaneda. Juan y Mati están por ahí. Sí, acá estoy, Axel. Contame un poquito cómo, qué fue lo que pasó con Nelson Vivas. Quiero que me amplíes un poco porque está buena esa historia. Sí, la verdad que fue una cosa tremenda. Le acaban de pasar las imágenes por indirecto en Teis Sport, luego por Sportia. Directamente Vivas le dijo al hincha este que se llama Carlos Dondero. Ya salió a hablar también por la red, así que se hizo famoso este plateísta. Sí. Se ve que lo insultó, Vivas le dijo que lo espere, directamente fue sacado a la platea a buscarlo. Y le metió... Interrumpo un cachito, Axel, sí. ahora me contás, estamos con Alfredo Chedini, dirigente del club. Bueno, Alfredo, gracias primero por atendernos. Estamos viendo un estadio que lo han pintado en una parte, ¿cómo viene eso primero? Te pregunto. Bueno, primero buenas tardes a toda la audiencia de la mesa. Nada, bueno, el estadio sigue con el proceso de arreglo estructural, ya estamos en la etapa final de lo que es el arreglo del hormigón. Y a medida que se va arreglando, se va pintando. En la parte inferior externa, más o menos habrá un 60% pintado y un 30% en la parte superior. Se puede ver dónde está el departamento del hincha, ya que está pintado, ya se ve todo el estadio pintado. Obviamente falta pegar toda la vuelta. La idea es que antes que empiece el próximo campeonato, tener todo el estadio pintado, no solo pintado, pintado e iluminado. Bien, ¿cómo lo ves este Racing que viene bastante complicado? ¿Cómo es venir al estadio en este momento? Me imagino que para ustedes también que venga Mostaza debe ser una tranquilidad hoy en día. Sí, para todos. Descomprimí un poco, pero bueno, hace falta ganar. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para ordenar esto, para gestionar. Pero obviamente, bueno, el fútbol también en Racing es de lo más importante, o lo más importante, y necesitamos empezar a ordenarnos desde ese lugar y ordenar y sacar resultados y acomodarnos mejor. ¿Cómo vieron la salida de Agustín Pelletieri? Ustedes que no hayan ni concentrado, ¿cómo lo tomaron en parte de la comisión directiva? No, es una decisión del técnico, táctica. Todos los técnicos, bueno, más Mostaza tiene hoy la responsabilidad de dirigir al plantel y el que elige los jugadores es él. Tiene el plantel disponible y él elige los 11 que quieren estar en cancha, me parece bien. No, porque en algún momento se había especulado Alfredo con la posibilidad de que fuera por un tema contractual lo de Pelletieri. Tengo entendido que no es así, lo admitió Mostaza, esto lo admitió Blanco también. No sé qué opinión tenés al respecto. No, es táctico. Nunca se habló con Mostaza de lo contractual de jugadores. Eso es un tema que le corresponde a los dirigentes, ir arreglando los contratos de cada jugador, pero nunca ni se le insinuó ni nada de... para que lo saque o lo deje de poner. Es un tema que táctico que decidió Mostaza, que para este partido por lo menos no concentre, no sé en adelante. Racing tiene un plantel de 28 o 30 jugadores y está todo disponible. ¿Crees que es la causa por la que Racing está hoy último y no ha ganado todavía? O quizás un montón de cosas, un cúmulo de cosas, pero ¿por qué crees? ¿Es futbolístico? ¿Tuvo que ver lo que pasó a nivel institucional? ¿Las lesiones de los jugadores? ¿Por qué crees que se explica? Y yo creo que cuando tenés una campaña tan mala, increíblemente mala como la que estamos teniendo, no lo atribuiría a una sola cosa, sino a un cúmulo de cosas. Creo que la falta de liderazgo de la dirigencia cuando nos dedicamos o se instaló la política en Racing y no la gestión perjudicó, los jugadores en un nivel muy bajo, todo conspiró un poquito de cada cosa para que esté pasando esto. Pero bueno, nosotros acá hoy tenemos la obligación, la misión de arreglarlo y en eso estamos. Ojalá que hoy la pelotita entre y que empecemos una vez por todas a revertir esta situación. La última, te agradezco por tu tiempo, le encuentro a que está escuchando que lo fuimos a interrumpir al bar académico a Alfredo, y gentilmente, como nosotros estábamos hasta las 7 y ya el programa se está terminando, vino hasta aquí y por eso le agradecemos el tiempo. ¿Por dónde crees que Racing puede vulnerar a este Vélez? Que viene de capa caída, viene bastante mal, pero tiene dos delanteros de jerarquía, tiene un técnico hace mucho tiempo, que es el mismo. ¿Cómo crees, por dónde lo puede ganar Racing en partido? Mirá, yo lo que espero que Racing se empiece a ordenar Racing primero, que Racing empiece a ser un equipo, que empiece a estar ordenado, que no sea vulnerable y a partir de ahí empezar a construir. Creo que todos los hinchas que venimos a la cancha quieren ver eso, un equipo más sólido, más aguerrido, y bueno, a partir de eso ojalá que en algún contraataque algo podamos doblegar a Vélez y ganar los primeros 3 puntos que nos hace mucha falta. Bueno, muchas gracias Alfredo y perdón por la interrupción. No, por favor, gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, ahí está Alfredo Chovini, parte de la dirigencia de Racing. Agradecemos a él también, Juan, así que bueno, ya estamos terminando el programa, esto que es la previa contra Vélez, esperemos con la primera victoria de la Academia del Campeonato. Sí, así es, mientras justo llega el micro de Racing, rápidamente, posible formación de Racing con Saja, Gómez, Ortiz, Abel Hitch y Corbalán. En la mitad de la cancha jugaría Ismael Quiles, Leonardo Roleiser, Bruno Suculini, Diego Villar, y arriba Rodrigo de Paul, y Luciano Vieto sería el 11 que paró ayer Mostaza. Hay que ver cuáles son los cambios mientras aquí se acerca la gente, más que nada a ver la llegada del entrenador de Racing, Vélez, Cubero. Perdón, Sosa, Cubero, Toyo, Domínguez, Papa, Alioni, Cerro, Canteros, Cabral, Zárate y Prato, Fernando Chenique, el árbitro del partido. Nosotros de esta manera nos despedimos con el micro y ya un montón de gente que ha llegado aquí a ver al nuevo entrenador de la Academia. Sí, te dejo a vos, Axel, que complete lo que había pasado con Nelson Vivas y ya después el cierre del programa. Gran trabajo, nos vemos aquí en el cilindro con vos y con Candela. Dale, Juani, sí, completo lo que pasó, lo fue a buscar vivas al plateísta y le metió un combo de izquierda a derecha que lo dejó sentado de cola contra el escalón. La verdad es que lo tuvo que separar la policía porque pudo haber pasado a mayores. Cuando estoy escuchando que llegó Mostaza, ¿puede ser? Bueno, entonces te despido, Axel, hasta el próximo lunes nos encontramos. Dale, Juani, Mati, un saludo. Desde acá con Candela cerramos el programa de la edición del día viernes. Nos reencontramos con más el lunes a las 18 horas por Radio Arroba. Y acordate que la confianza no se compra, se gana. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing.